10:34. Si Bill Clinton le ganó alguna vez la elección a George W. Bush diciendo es la economía, estúpidos, y cada tanto nos lo decimos nosotros a nosotros mismos también, cuando siempre buscamos soluciones de tipo políticas y sociales, que por supuesto las consideramos fundamentales para pensar la economía también, pero a veces decimos tenemos que instruirnos un poco más en ese lenguaje financiero que es un mecanismo de poder. Cuanto menos entendemos de ese lenguaje financiero, más dominación se produce sobre nuestros cuerpos sin que entendamos demasiado cómo. Por eso nos vamos haciendo amigos y aliados en materia económica para poder entender un poco más de los líos cotidianos que tenemos. Martín Kalos es economista y es integrante del programa El Palermo de los Simios, los domingos de 13 a 15 aquí por La Tribu, recientemente ganador el programa y también él de un premio Milton Friedman, así que felicitaciones Martín y bienvenido a La Mar en Coche. Muchas gracias, gracias por la invitación, que es un placer venir acá a La Tribu siempre, más allá de los domingos de 1 a 3, ¿no? Venir en otros horarios a saludar y a charlar un ratito. Bueno, a ver, tenemos en la lista como unas cuantas cosas. Supongamos que tengo un montón de tarjetas sobre la mesa y una es la inflación, otra son los despidos y el desempleo, otra tarjeta son los tarifazos. Por otro lado, tenemos las paritarias cerradas y las que todavía no. Tenemos el pago de la deuda externa, tenemos el dólar futuro y la causa contra exfuncionarios del gobierno anterior y tenemos las promesas a futuro porque parece que hay que llegar al segundo semestre. Todo esto está en la mesa económica. Ahora, arranquemos por el inicio de la gestión de Macri. ¿Era inevitable un ajuste? Qué buena pregunta, ¿no? Porque hay, a ver, hay cosas que estaban mal, ¿sí? O desajustes que el kirchnerismo estaba dejando, por ejemplo, el déficit fiscal. Uno, el déficit fiscal lo puede sostener algunos años, no indefinidamente. ¿Cuántos años? ¿Se podía seguir sosteniendo? Sí. ¿Se podía ir bajando de a poco? Sí. De hecho, si te fijas, Macri no lo está bajando, lo está aumentando el déficit fiscal este año. Cosa curiosa, porque con todas las medidas que está tomando, igual no lo logra bajar. ¿Se podía mantener el atraso cambiario que había? ¿Sí? O sea, no devaluar. En verdad, ese quizás era de los más difíciles de sostener porque la industria estaba quejándose, todos los exportadores estaban quejándose y te generaba descalabros con los dólares, ¿no? En la entrada y salida de dólares. Entonces, ese sí había que corregirlo. ¿Lo corrigieron lo suficiente? Y muchos te van a decir que no. Por supuesto que hay intereses, porque cada una de estas medidas beneficia a alguien y perjudica a alguien. Y casualmente, justo todas las que tomaron nos perjudican a los trabajadores y benefician a distintos sectores, ¿no?, empresariales. Entonces, había desajustes. Había que ir corrigiéndolos. Se podía hacer de otra manera, pero había que ir haciendo algo, eso es cierto. Uh-huh. Ahí el gran tema es si se arranca justamente por el tarifazo y por la quita de retenciones al sector minero, a sectores agrarios y demás, uno se pregunta, bueno, ¿por dónde comienza justamente el tema, ¿no? Ahí sí vemos una decisión más de tipo política, ¿crees? Claro, totalmente. A ver, se decide a quién se favorece y a quién se perjudica. Con los tarifazos, con la devaluación que lleva a un aumento de la inflación, como estamos viviendo, ¿no? De en torno al 40% anual. O sea, nos están aumentando los precios 40%. Nos intentan contener los salarios por debajo de eso, de forma que perdemos poder adquisitivo, ¿no? Capacidad de consumo, en verdad, calidad de vida, en definitiva. Y a la vez se les transfieren un montón de guita. Por ejemplo, solo la quita de las retenciones y la devaluación que hubo en diciembre en este país llevó a que se le transfiera a los exportadores agropecuarios 130 mil millones de pesos este año, ¿no? Van a ganar 130 mil millones de pesos más que el año pasado, solo por esas dos medidas. Entonces, es una decisión de a quién darle guita y a quién no, porque al mismo tiempo los subsidios bajan, entonces nos aumentan las tarifas, al mismo tiempo se hacen despidos y se habla de un recorte fiscal por el tema de los despidos en el Estado, que no es tanta guita, en verdad. Es mucha menos que esos 130 mil millones de pesos que se les transfiere a los exportadores agropecuarios. Y es más, te digo una más, ¿se les transfiere a quién esos 130 mil millones de pesos? A los exportadores, que son grandes cadenas concentradas. Uh-huh. Los exportadores agropecuarios son menos de 15 grandes exportadores, de los cuales apenas dos son nacionales. El resto son multinacionales, ¿sí? Transnacionales. Entonces, ¿a quién se está beneficiando? A esas empresas. Eso después baja al resto de la cadena productiva agropecuaria y en algún momento, por ejemplo, llega a los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales son el sector, junto con los empleados domésticos, el sector más precarizado, con peores salarios de este país. ¿Vos crees que esto va a llegar en un momento a que les aumenten los salarios, los pongan en blanco, les den una obra social, dejen de haber trata de personas para el trabajo rural como hay en este país? La verdad que no hay ninguna medida que lleve a eso. La guita se la están quedando siempre los exportadores y esas grandes empresas. Uh-huh. Aquí también el otro tema central tiene que ver con Macri diciendo vamos a llegar al segundo semestre bajando la inflación, hay que esperar. El tema es que la Argentina tiene bases estructurales bastante precarias para muchos emprendimientos. Las pymes están mostrando que no tienen una espalda para bancar 4 meses más a ver qué pasa. Ni hablar de esta situación que estamos hablando de espacios culturales, clubes barriales y demás. Y ni hablar de la franja más pobre de la Argentina, que no tiene una espalda para decir me banco una inflación de un 40% y veo qué va pasando, ¿no? Acá hay una decisión también como que directamente haya una gente que caiga del mapa absolutamente. Sí, totalmente. O sea, no hay un cuidado por esos sectores más vulnerables. También hay que pensar de dónde partimos. Cuando decíamos que el kirchnerismo deja problemas. El kirchnerismo fue, ¿no? Digamos, coincidió en alguna medida por coincidencia, en alguna medida por las medidas que tomó, con los 12 años de mayor crecimiento y más largo crecimiento en la historia argentina. Y aún así, veníamos de una crisis tan grave en nuestra historia, la más grave de nuestra historia, que si fíjate cómo arranca el macrismo, ¿no? Lo que queda es todavía un 7-8% de desempleo, y es altísimo eso, una cantidad de pobres indefinida, ¿no? Porque gracias al INDEC, a la intervención del INDEC, ni siquiera sabemos cuántos, pero 20%, 25%, 30% en algunas mediciones, y una precarización laboral, incluso para quienes tienen un laburo, enorme, ¿sí? Del 33%, del 33% del salario negro, y eso hay que sumarle la precarización laboral legal. Uh-huh. Entonces, si ya partimos de eso como estructura, ¿no? como situación laboral, situación social, y sobre eso vamos a aplicar un ajuste, vamos a aplicar una caída de salarios, una reducción de la calidad de vida, una precarización del trabajo, hay mucha gente que ya estaba complicada para vivir bien, para vivir dignamente, y ahora va a estar todavía más complicada. Y así como y esa gente es la que muchas veces eran pequeños laburantes con pequeños negocios, un kiosquero, uno que hacía una changa, y que ahora va a estar muy jodido para seguir subsistiendo con los aumentos de todos los costos. Martín, ¿cómo ves el mapeo de paritarias de acá en más? Porque tenemos algunos sectores que han logrado cerrar, veíamos bancarios con un 33%, veíamos aceiteros con un 38%, que uno considera que es un muy buen cierre paritario, y sin embargo vos alojabas una inflación del 40%, con lo cual ni siquiera la mejor paritaria que cerró está a la altura de la inflación, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese mapa de acá en más? Y si es ahí que va a estar el mapa de conflictividades sociales creciente, ¿no? Sí, y además nombraste a dos sindicatos que tienen un peso propio y una capacidad de lucha, de un punto de pararte cosas importantes en este país, ¿no? Que los demás sectores no tienen. Entonces, aceiteros te para las exportaciones de todo lo que es el complejo de granos y oleaginosas del país, ¿no? Bancarios te para el sistema financiero. Y fíjate que esos lograron, en poco tiempo de paro, lograron incluso todo eso en una sola cuota. Uh-huh. Ahora, el resto de los sectores, ¿no? Del resto de los sindicatos vamos a tener que luchar mucho más para conseguir mucho menos en algún punto. Mirá la paritaria, ni siquiera es paritaria, la mesa de negociación horrible que están teniendo los docentes universitarios con un gobierno que los está ninguneando absolutamente. Después una marcha hipermasiva y así todo lo que ofrecen es el 1% más de lo que venían ofreciendo. Claro, y un poquito de adelanto, pero aún así no llega, es un 33% en cuotas amplias a dirimir algún día, ¿viste? Y donde no entra, no hay plan para los ad honorem y no hay plan para los ayudantes de segunda, o sea, a los docentes universitarios nos matan. A los sectores en general nos están matando, nos están explícitamente bajando el salario, ¿sí? En términos reales. Y la capacidad de lucha de muchos de estos sectores de trabajadores no es la misma que el mismo poder que pueden tener esos sindicatos que nombraste, que aún así quedaron por abajo de la inflación. Entonces, el panorama para este año es claro, es vamos a perder salario real. Vamos a perder capacidad de compra y vamos a perder calidad de vida. La pregunta es cuánto y si esto lo vamos a poder después, el año que viene, por de alguna manera compensar de vuelta, organizándonos para una lucha que nos lleve a recuperar salarios. Es difícil, porque además requiere que los trabajadores desde las bases impulsemos. Los sindicatos están alineados políticamente para un lado o para el otro y no les importa un poco lo que nos está pasando a los trabajadores en las bases. Uh-huh. Para hablar del macrismo, empezaste contando el mapa que el kirchnerismo dejaba. ¿Pasa lo mismo con el tarifazo, con los aumentos de los servicios básicos? ¿Vivíamos en una suerte de mentira congelada por los subsidios? Mira, nada es mentira desde el momento en que estaba ahí. Era una realidad. La única verdad es la realidad, citando al general. Pero Clinton y Perón en las citas de hoy, ¿eh? ¿Te das cuenta? Alguien que cita a Marx para salvar la papa, sí, la papa, ¿no? Es cierto que no se podían sostener ese nivel de subsidios, que era lo que nos mantenía a nosotros las tarifas bajas, porque Por varios lados, por varios motivos. Por un lado, porque era un gasto descomunal. 5% del PBI yéndose en subsidios era demasiado, era insostenible. Si vos querés cortar un déficit fiscal que se te empieza a abultar, es un lugar donde podés cortar. Pero eso implica un aumento de tarifas. También es cierto que las tarifas tan subsidiadas nos estaban llevando a quizás un derroche. O sea, nosotros, la verdad que uno no miraba cuánto pagaba de agua, de luz, de gas. Con lo cual, hay un juego que es cierto que había que equilibrar, ¿no? Un poco aumentar las tarifas, un poco reducir los subsidios. El tema es cómo lo haces y a quién perjudicas, porque acá se está haciendo así, a mansalva, ¿no? Para todo el mundo por igual, y eso te afecta a los pequeños comercios, a los laburantes que no llegan a fin de mes. Si ya no llegaban antes, si ya estaban desempleados, ya estaban por debajo de la línea de pobreza. Imagínate con esto. Hay una amenaza peor también en eso, ¿no? Que es nunca decir hasta dónde va a ser la cosa. Porque si uno ve la factura, sigue diciendo factura subsidiada. Con lo cual, dejan la puerta abierta a... Todavía no hicimos todo lo que podríamos hacer, ¿no? En este sentido, el otro día Varela lo decía un poco de manera chistosa en su columna acá. Están más rugbyers que golfistas, decíamos, ¿no? Como que hay una cosa de a ver cuánto te aprieta el zapato, este tipo de apures que están metiendo a los sindicatos, a los trabajadores y demás. Allí hay una perversión también, porque se va contrayendo una suerte de deuda en el cuerpo de la gente que va más allá de la deuda de plata, que va en la sensación de esto va a ser peor y me lo merezco de algún modo, ¿no? Y bueno, nos están metiendo eso. Fíjate, es el discurso. El discurso es, vivimos una fiesta. Bueno, che, pero la fiesta la pagamos con nuestros impuestos. Y no era una fiesta. Era un esquema que puede no gustar del gobierno actual, pero que era un esquema que de alguna manera podía no ser sustentable. Pero ojo, el de este gobierno tampoco va a ser sustentable cuando se te lo opuesto, porque ningún gobierno hace un plan sustentable. Todos zafan las papas en el corto plazo. Y además... También es cierto esto, cuando miramos los números de aumento, muchas veces estamos mirando los números de la capital, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también incluso persisten muchas desigualdades. Al que no le llega acá en el conurbano, ni siquiera yendo de tan lejos, en el conurbano, al que no le llegaba el gas por red, tenía que comprar la garrafa estaba mucho más cara. Entonces hay un juego también de poner a tiro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las provincias. Pero de vuelta, el problema no es que esto se equilibre. El problema es cómo se hace de manera que impacta en salarios de gente que ya no tenía para llegar a fin de mes. ¿Sí? Este es el tema. Entonces, podemos discutir todo lo que querramos si era necesario o no el tarifazo. Lo que no podemos discutir es que es necesario mejorar la calidad de vida de gente que hoy no llega a fin de mes y no tiene para familias que están bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Esa es la parte donde este gobierno, que promete promesas pobreza cero, no está haciendo nada para realmente lograrla, sino todo lo contrario. O sea, hay una cuestión discursiva y la política va por otro carril. Uh-huh. ¿Te parece que no hubo ninguna medida todavía hacia esa promesa de campaña? Es que la apuesta es a que funcione en un mediano plazo, ¿no? Es el famoso segundo semestre que estabas diciendo vos, donde se reactivaría el empleo, por ejemplo. Donde de golpe, entonces al reactivarse todo, podríamos empezar a mejorar. Pero es una promesa de, bueno, algún día. ¿Y quién dice que en el segundo semestre realmente va a mejorar la economía como para que eventualmente haya más laburo, haya mejores sueldos? ¿Dónde está la garantía? ¿Y qué están haciendo para que eso se cumpla? Hay una ecuación que el macrismo hace, que es, si nosotros nos mostramos confiables para el sistema financiero internacional, van a llegar las inversiones. ¿Qué pensás de esa ecuación? Y mira, te voy a decir lo mismo que Pratt Guy. Mirá, Pratt Guy, te acordás que dijo en diciembre que estaban esperando que en esos meses, primeros meses, entraran entre 15.000 y 25.000 millones de dólares. De inversiones, de créditos. A los dos meses tuvo que decir, fuimos muy ingenuos, ¿no? Fuimos ingenuos. Y es eso, o sea, no, las inversiones y el crédito no vienen porque uno simplemente dé seguridad jurídica, sino que tiene que garantizarles que van a vender. Vienen, invierten. ¿Alguien les va a comprar los productos que van a producir? Bueno, de eso para que haya demanda, tiene que haber consumo, tiene que haber gasto público, o sea, alguien tiene que estar comprándolo, el Estado, las familias, las empresas. Eso es lo que hoy no se ve, porque ¿quién va a salir a gastar más si te están reduciendo el salario, si están bajando el gasto público, ¿no? De a poco, si las empresas no están invirtiendo? Entonces acá hay un juego donde en algún momento esto efectivamente va a empezar a revertirse, porque la Argentina hoy ofrece oportunidades de negocios, ¿sí? Entonces va a empezar a haber inversión, de a poco, va a empezar a haber alguna recuperación de alguna de estas variables, las exportaciones quizás. El tema es cuándo y cuánto. Uh-huh. Y mientras tanto, cuánto nos reducen a nosotros el empleo, el salario. Y no hay otro tema que es la calidad también de lo que pueden ofrecer esas inversiones extranjeras, porque, por ejemplo, ¿no? Digo, si una de las políticas para la pobreza cero es el plan de primer empleo con McDonald's en un salario de 5.000 pesos, realmente es preocupante el modo de vida que se propone ahí, ni hablar de la calidad de trabajo, ¿no? Totalmente. Es aberrante, digamos, es un chiste lo de McDonald's, como, dicho además como empleo de calidad, con un salario por debajo del salario mínimo legal, ¿no? Pero también eso, como decías, las inversiones. ¿Y a qué van a venir a invertir? Porque si van a seguir viniendo a invertir en un modelo extractivista, ¿no? Viniendo a invertir en empresas que ya existen, además. Porque acordate, la última oleada de inversiones extranjeras fue la que compró Quilmes, Loma Negra. O sea, empresas que ya existían. No es que vinieron a abrir empresas nuevas. Uh-huh. Entonces, no es que dan más empleo. Simplemente el empleo que antes era de una empresa nacional, ahora es de una empresa extranjera. Y de la misma manera, bueno, ¿en qué van a venir a invertir? Hoy Argentina es un gran negocio para que alguien venga a invertir en minería, mega minería, en hidrocarburos, en extracción de petróleo y gas, en el sector agropecuario en general, el sector agroalimentario, que no es solo soja, pero en buena medida hoy es soja. Entonces, si es eso, seguimos extrayendo todo lo que nuestra tierra tiene para dar sin generar empleo de calidad, porque son los sectores de peor calidad de empleo, sea por cuestiones de salud, sea por cuestiones de precarización laboral. ¿Y alguien va a venir a invertir en una industria? ¿Hay un plan para un desarrollo industrial? Como tampoco lo hubo durante el kirchnerismo. ¿Lo habrá durante el macrismo? La verdad que hasta acá no hay ninguna señal en ese sentido. Entonces, también el empleo que den va a ser de mala calidad y poco. El desarrollo industrial, el desarrollo del país que haya, por ahora no se ve cuál va a ser, aunque no que sea un desarrollo real y sustentable y que nos lleve a una mejor calidad de vida. Estamos aquí con Martín Kahlos del programa El Palermo de los Simios, lo pueden escuchar los domingos de 13 a 15. Nos queda hablar, por supuesto, de dólar futuro, nos queda hablar de los fondos buitre que les hemos pagado y qué implica eso después en nuestras vidas. En un rato seguimos charlando con él, escuchamos a los Flaming Lips con Free Radicals. Seguimos aquí con Martín Kahlos hablando de economía, pero de política también, de este presente difícil que estamos teniendo en la Argentina y que queremos entenderlo en principio. Y hay dos cosas que nos quedan como temas centrales de este primer momento del gobierno de Macri. Uno tiene que ver con haberle pagado a los fondos buitre y de la manera que se le pagó y con el consenso político que también han logrado en el Congreso. Y por otro lado, la causa dólar futuro y poder entender en qué consiste eso. Comencemos por el pago a los fondos buitre. A veces nos cuesta, Martín, entender ¿cuál va a ser el impacto en nuestra vida de algo que parece pertenecer a la macroeconomía, ¿no? ¿Qué impacto tiene pagarle a los fondos buitre como se le pagó? Y es que la idea es que al pagarle a los fondos buitre, que es lo último que te quedaba cerrar de todos los frentes externos que tenía abierto el país en los últimos 15 años. ¿Sí? Te hago una recapitulación para entender también ese consenso que decís que se generó. El kirchnerismo ya había cerrado, ya había acordado con el Club de París, con Repsol YPF por el 51% de YPF que se estatizó, con el Banco Mundial, con los juicios que teníamos en ese tribunal internacional que se llama CIADI, ¿no? Donde las empresas a las que les habíamos sacado contratos nos habían hecho juicio. Todo eso, y algunas cosas más, ya estaba cerrado, ya estaba acordado. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que vos te presten plata, para que te la presten y no te la presten tan cara, además. ¿Qué te faltaba? Y el default. El cese de pagos que Rodríguez Saá, te acordarás, en 2001 dijo vamos a dejar de pagar nuestra deuda y todo el mundo lo vitorió, que en ese momento era algo casi inevitable, uh-huh. Y que quedaba terminar de resolverlo, porque habías resuelto con casi el 93% de los acreedores que habían acordado con vos cómo les ibas a pagar, y te quedaba ese 7%, los holdouts. Bueno, cuando vos acordaras con ese 7%, al no tener más litigios internacionales, más frentes externos abiertos, ibas a poder de vuelta salir a endeudarte. ¿Cómo? Fíjate, está haciendo este gobierno. Entonces el kirchnerismo quiso lograr eso, acordó todo y le quedó el último pedazo, el último paso. El macrismo está acordando el último paso y ahora puede salir a endeudarse. Perdón, ahora, con todo este repaso, ¿vale la pena ver que todo el discurso de patria, buitres y demás era retórica? Claro, en algún punto era retórica, en algún punto era una diferencia de nivel o de calidad. Lo que decía el kirchnerismo es, con todos los demás hicimos acuerdos más razonables. Estos están reclamando algo que son tasas de interés usureras, son tasas de ganancia para ellos increíbles, lo cual es cierto. Macri le está pagando unas tasas de una ganancia a estos tipos increíbles, a los buitres. Pero bueno, el kirchnerismo había acordado todo lo anterior y en algún caso alguien puede haber dicho, bueno, escúchame, a Repsol y YPF le pagaste un montón de plata. Incluso te acordarás también después de que Kicillof dijera con toda la remediación ambiental que vamos a tener que hacer, ¿no? Los pasivos ambientales que nos deja YPF nos deben plata ellos a nosotros. No vamos a pagarles un peso. Bueno, si se confirman los pasivos ambientales, no les deberíamos pagar un peso, dijo. Se ve que eventualmente, no los confirmaron, porque al final pagamos nosotros. Pero aparte, bueno, es muy polémico el medio ambiente entendido como un activo o un pasivo en la economía y sin poner en tela de juicio el modelo productivo a futuro también, ¿no? Pero bueno, exacto. Continuemos en la línea del pago de los fondos buitres. Entonces, la diferencia era esa, ¿no? O sea, el kirchnerismo no quería pagar tanto. El macrismo aceptó pagar tanto, que es un montón de plata. Entonces, lo que se abre ahora es una situación donde Argentina, al no tener juicios, por ahora, estamos viendo, pero parecería que no, que se arreglaron todos, es segura para que quien venga a invertir sepa que los dólares para llevarse ganancias están, ¿no? Ese era siempre el problema. Si vos tenías un litigio internacional que te podía llevar todas tus reservas del Banco Central, el que viniera a invertir no iba a saber si después iba a dar dólares para que él se llevara guita, para que se llevara sus ganancias. ¿Sí? Financieras, productivas, lo que fuera. En ese juego es que esto te da esa seguridad para que quien venga a invertir, ya sea en el sector financiero, con la timba financiera, o en una actividad productiva, que esperemos que en algún momento lleguen, se pueda después llevar los dólares, se pueda llevar sus ganancias. Es eso. Ahora, el impacto en nuestra vida, ¿dónde se va a ver en algún momento eso? Y en la apuesta de que, ya sea con estas inversiones extranjeras, o con la deuda que tome el gobierno, que tomen las provincias, que tomen las empresas, que son todo el mundo ahora, digamos, puede salir más fácilmente a buscar dólares en el mercado internacional, que eso en el momento se vea en empleo, se vea en una mejora de la competitividad de nuestras exportaciones, y entonces nos lleven un camino de desarrollo. Esa es la apuesta. Que se cumpla es otro tema, ¿no? Como, como corresponde. Pero esa sería la forma, si querés, positiva de ver este acuerdo. Pero contraer deudas futuras no es también futuros tarifazos, futuros aumentos de precios en la vida. Es futuros pagos de esa deuda y futuros pagos de las ganancias por las inversiones que vengan. Sí, ahora, la deuda puede tener una finalidad, si querés, buena, si vos la usás realmente para desarrollar el país. Porque es cierto, vos hoy por ahí no tenés la guita, tenés un proyecto de desarrollo y necesitás la guita para hacerlo. Si ese proyecto de desarrollo te lleva a que el día de mañana tengas más guita y entonces puedas pagar esa deuda y todavía tengas ganancias, fantástico. Para eso sirve la deuda en todo el mundo. La pregunta es, ¿tenemos ese plan de desarrollo para que esa deuda, esas inversiones, nos lleven a buen puerto o vamos a seguir haciendo deuda y inversiones que le convienen a un empresario, ¿no? Que le conviene a un sector particular privado y al resto de y a los trabajadores en general y, si querés, al país en general, nos dejan de vuelta en la lona. Martín, nos queda un tema por hablar que tiene que ver con el dólar futuro, porque en un fallo de 152 hojas, Bonadío procesó a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de esta causa, y también fueron procesados el viernes pasado el exministro de Economía, Axel Kicillof, actualmente diputado nacional por el Frente para la Victoria, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otros 12 acusados. ¿Cómo se explica el dólar futuro? ¿Qué es? A ver, el dólar futuro es una operación que se hace en todo el mundo, ¿sí? Que consiste en pactar hoy el precio al cual te voy a comprar un dólar mañana. En verdad, lo gracioso es que cuando uno dice dólar futuro, no hay un solo dólar involucrado. Es todo en pesos. Entonces, yo hoy te digo, mirá, en un mes va a estar a 16 pesos el dólar. Si el día de mañana está más caro el dólar, entonces yo te tengo que pagar a vos, ¿sí?, la diferencia. Pero si está más barato, vos me tenés que pagar a mí. De esa manera, ambos nos aseguramos lo que nos conviene, ¿no? En un caso, uno se asegura que si se devalúa demasiado, igual, ¿me dejas el precio de antes? Te dejo el precio. Claro, de alguna manera yo tengo los pesos para comprar un dólar ese día, y el otro, al revés, que si no se devalúa lo suficiente, no se quedó corto en esa ganancia. Entonces, ese juego financiero es algo que existe en todo el mundo. El Banco Central lo hizo. Y el problema es justamente la interpretación ahora del juez Bonadío de si eso fue legal o no. Y esto es realmente algo casi esotérico. Porque Bonadío dice, no, porque el precio era otro. El precio real del dólar era otro y ustedes, el Banco Central, lo tergiversaron. Y acá es muy gracioso porque Bonadío se está arrogando saber cuál era el precio real. Cuando el precio... No existe un precio en todo el mundo. Fíjate que teníamos muchos precios de dólar. Nadie jamás podría decir el precio de algo es esto. Es realmente una cosa muy esotérica. Cuando Kicillof hace su descargo, dice muy bien, es como Santo Tomás de Aquino, que decía que había un valor justo de las cosas y que si estabas por fuera del valor justo y la justicia la definía Dios, entonces estabas equivocado. Bueno, esto es algo parecido. Bonadío está arrogándose saber más de economía, por un lado, que el presidente del Banco Central, y además saber él cuál era el valor del dólar, el valor real. Cuando incluso a los funcionarios de Cambiemos, que citó para declarar, ninguno le pudo decir, mirá, el valor real era este. Uh-huh. Algunos le dijeron, era más que lo que se pactó, pero ¿cuánto? No se sabe. Entonces, estas son operaciones que el Banco Central, ahora volviendo a qué es, el Banco Central hace justamente para influir sobre el valor del dólar. Entonces, por eso lo vende un poco más barato, lo vende un poco más caro, según para donde quiera que el valor del dólar se mueva. Uh-huh. ¿Sí? Si no lo puede hacer, porque la única, porque lo que está diciendo Bonadío es, lo vendiste más barato que lo que era. Y bueno, pero esa era la idea. Porque si no lo vendías más barato, no podés modificarlo. Uh-huh. Si solo lo podés vender al precio que el mercado establece, andás a ver cuál sería ese. No existe idea de dólar futuro. No existe idea de dólar futuro y, no, y como Banco Central vos no podés hacer política monetaria. Solo podés vender dólares al precio al cual el mercado te dice que se lo podés vender. Uh-huh. Eso es, digo, todo esto, lo que si Bonadío realmente avanzara con esto, que no tiene ningún gollete, estaría invalidando no la política monetaria del gobierno anterior, le estaría diciendo al gobierno anterior, a este gobierno y a todos los próximos que no pueden hacer política monetaria. Claro. Uh-huh. Sí, así de sencillo. Martín, gracias por esta visita y repetiremos las clases. Pero por favor, encantadísimo, gracias por la invitación y bueno, nos encontramos acá en los éter mutuos, ¿no? Por supuesto, el domingo de 13 a 15 pueden escuchar el Palermo de los Simios aquí en 88.7 y en fmlatribu.com, el programa de los simios con Martín Kalos, economista integrante de este programa, ahora también alquilado por La Mar en Coche.